competente per preparare la scritta o l'istrumentario, se vuoi dire dammo il nome, o si do Frank Sinatra, è Stranger in the Night. Vamos a ver, esto, ¿han entendido cómo el uomo imperativo, no como así como el señor, el dueño de este Dios, en su dulzura, nos ha hecho cerca de nosotros un balneario que nunca hubo otro tal sino en un trabajo? Y lo explica luego, ¿ves que leen que esto en de ahí en vez de la paz, este verso prácticamente glosa y amplía y expande otra mano, ¿no? En delai, la fuera, ¿no? En tierras de la. Aquí es prove, cerca de nosotros. No hay ningún balneario fuente tan importante a no ser en ultramar la versus inversus en dirección de el valle de Josafat, ¿no? Donde, según el hebraísmo clásico y canónico, había resurrección de los muertos, ¿no? Quien ha visto la nota tan pequeña que no sé cómo cabe, cabría, no toda la resurrección de lo que está de la luna, no cabría y no, pero vamos a ver la ultra en otra mano, ¿no? Ella que es, noten aquí la grafía extrañísima, extrañísima, que se respeta porque normalmente es la U con la U, no tiene ninguna modificación de tipo político. Indica que la U no se pronuncia, porque si es posible esta grafía, significa que la U tiene carácter exclusivamente grafico y no fonético. E da queste sai, vos conor. Y, literalmente, de este de aquí, mire, de la hay de sai, de allá y de aquí. Y de esto de aquí, vos exhorto, ¿no? Os doy la exhortación, no os exhorto a este de acá, dice lapidariamente don Martín. Con ortes cum ortor, ¿no? Ortor, exhortar, pero colectivamente, ¿eh? ¿Está claro? Ustedes ven perfectamente que el labrador es regne, acusativo, porque nos afae quién nos ha hecho, los señoríos sujetos. ¿Y qué nos ha hecho? Un labrador, un balneario, con derecho directo, entonces no caso sujeto, sino caso regne. Taus es el clarísimo latino talis, ¿no? Force sería foris, fuera, excepto, ¿eh? Otra más, ¿entiende? Anque tiene aquí un carácter temporal, nunca, un mínimo de atención tenemos que darlo a esta non foris. Si ustedes miran al comienzo de la pastorella, ¿no? Autrier, Giosco, una sepissa, encontraron Fon, figlia de Vilagna. Decíamos que era la N evanescente. Aquí encuentran Fon, Fuit, ¿no? Así que ejemplo inmediato de una de forma de variantes no significativas, ¿eh? Primero, no fuita. Aquí encuentran el punto non, porque sería no en o no ne, que es la forma partitiva francesa. No hubo ninguno talis como él, talis de él, similar a él. Entonces, ¿cómo cae La ne, entonces, la e viene sustituida por el punto, ¿no? No, ne, no, ni. ¿Claro? Sí. A ver. Ahora leímos también, con eso, damos, pues, podría leer un texto entero, pero son todos bastante largos, como ven, bastante complicadillos, ¿no? Por esos textos complicados es importante no solo leer, más volver a hacer un trabajo manual de escritura, ¿no? Es decir, con una atención en teoría dirigida a cada, no digo a cada fonema, sino incluso a cada letra, ¿no? Dentro de lo que es posible hacer. Más una estrofa de otra composición, Marta Ruth. Pues, de hecho, yo te estoy preguntando si no sería más importante, en vez de hacer un refrito un poco de todo, no hacer un curso solo de un trovador, solo leer bien solo a ese. No sé, no sé. Aún lo estoy dudando. Tendría que haber dos, ¿no? Una proyectada primera, cuando general. Proyectarse en un día monográfico, si no, es que bueno, por lo menos tiene un día general, pero no hay ningún poeta que haya profundizado. Todos los que estamos aquí merecerían una profundización. De hecho, en mi tierra, se los cursos de Provenzales son cursos solo monográficos, ¿no? Arnaldo Daniel, así. Y luego, si uno está puesta en condición de leer así, se supone que con un mínimo de esfuerzo se pueda, por su cuenta, luego tomar visión de los problemas un poco más generales. Esta es la primera estrofa de una canción femenina, una lead, un frau lead, dirían los alemanes. No, un canto de mujer. ¿Por qué? Se trata de una también composición de tipo narrativo, objetivo, en la que se presenta, y en ese caso, el mínimo de cercanía con la pastorela. Mínimo, no mucho más. Encuentra una chica que se está quejando porque su novio, su amigo, su enamorado está en la cruzada. Entonces es la canción de la chica abandonada, no por mala fe del novio, mucho menos, sino por las circunstancias de la vida que llevan si los jóvenes a pelear, a guerrear, fuera de sus afectos, de sus cariños familiares, de madres, familia, por un lado, y novia, naturalmente, por el otro. Es la situación que luego se hará característica de las llamadas cantigas de amigo, ¿no? Donde un sinfín de textos encontraremos la chica que se queja porque el novio o ha salido al mar con el rey, o está fuera, está ausente, había dicho que volvería y no ha vuelto, así. Es por eso no quiero decir que haya una efectiva relación genética, ¿no? Sin embargo, es que Marta Ruth escribió la filosofía de la pudo tomar contacto con también la religión de Dios Cristo. La cuestión cuál es que Marta Ruth está activo sobre 1150. Las primeras fechas de la poesía griego-portuguesa son exactamente las de 1936, 46 años después de la última fecha, más o menos, de Bartolomé. Sin embargo, siempre se puede decir que la datación es aproximativa por la definición de Portuguesa. ¿Por qué? Esta datación hace referencia a una canción política que hace alusión a unos hechos que han podido ser atribuidos a 1936. Una canción de amor normalmente no hace alusiones políticas, entonces nadie impide que hubiese anteriormente esa canción de la que carecemos de coordenadas cronológicas. A la Fontana del Verger, a la Fontana del Verger, e de novelle can o chan costumier trovei sola ses compagnier sella que no vuol mon sola. Ah, luego hacemos la análisis métrica, ¿eh? Bueno, se puede hacer, mira, inmediatamente, porque es sencillísimo, ¿no? Verger, Gravier, Verger, a, ¿no? A 8, a 8, a 8. Flores, B, B8. Costumieri, compañeros, como a 8, a 8. Solaz, C, 8. Tenemos prácticamente. No es muy vario el estrofismo, no es solo que un detalle mínimo, pero bastante importante. della stroppa della sedista della pastuella, perché de che es, no? 1, 2, 3, 4, no? A, A, A, B, qui con A, A, C, no? La unica differenza è che hai 5 rimas, no? 3 más 1, 2 más 1. La unica differenza è che e lo stristico, le due rimas non sono le stesse. Es decir, che la rima B e la rima C risultarían irrelatas, sin referencia de rima. Pero la rima en A, que aquí es Berger, Barrière, vamos a ver eso, los pico de la rima, varían de estrofa en estrofa, son 6 estrofas, ¿no? La rima A varia, es diferente, ¿no? A de la primera estrofa es diferente de A de la segunda, ¿no? Entonces, segundo el modelo de las llamadas coplas singulares, ¿no? Cada una con una subarticulación rimática. Sin embargo, B y C, ¿no? Que no tienen relación de rima en la misma estrofa, se repercuten y se repiten en todas las 6 estrofas. Es decir, que B en las 6 estrofas será siempre rima con flores y C será siempre rima con solas. Es decir, que hay una contemperación del modelo de coplas singulares, donde las rimas varían en cada estrofa, y este modelo de singularidad se da en la rima en A, y el otro modelo, que es el modelo de las coplas unísonas, donde la rima se repercute en las varias estrofas de A. B y C siguen el modelo unísonas, ¿no? En la segunda, en la tercera, en todas las estrofas, el verso 4 y el verso 7 de todas las estrofas serán, vamos a ver la segunda, ¿no? La segunda estrofa, la primera rima es Bel, Bel, Castella, Bel. Luego el cuarto verso acaba la verdos, flos, ¿no? Todos vamos a estar canjats, solas, canjats, y así. ¿Está claro? Es importante la música, en toda situación, pero en los orígenes de la tradición lírica general moderna es fundamental. Bueno, a la fontana del Vergel, el Vergel es el viridario, ¿no? Como la huerta, ¿no? El Vergel, no justamente, no propio de la tradición medieval, imagínense así la huerta, ¿no? La fontana, donde naturalmente, moviendo el agua en las casas, que es una conquista de nuestro siglo prácticamente, ¿no? Miren ustedes, cuando quería lavarse las manos o la cara de Cervantes, no es que se ponía ahí la gente del tipo, no, tenía alguien, ¿no?, que llevara. Mira que es una comunidad. Si ustedes han probado lo que le pasó una vez a mí en Madrid, ¿no?, 2 días sin suministro de agua, porque parecía que había una cosas así en las añerías de la verdad, sí, es una cosa. Habían abierto un surtidor, una cosa así, y gente a ir ahí con los cubos, ¿no? Era una cosa impresionante, tuvieron unos nervios, aparte de las obras que luego tampoco se puede poner la cisterna, ¿no? Solo, ¿eh? Y era siempre huir y bajar con el agua, sin decirle como ya no poder luchar, una cosa impresionante. Así, las chicas que van, es una cosa típica, una situación típica de la poesía auténtica. La chica que va a la fuente, ¿no? A la fontana del Vergel. Onde sería latino unde, donde. No con el sentido de moto, de movimiento, de, más sencillamente como si fuese ubi. El valor semántico es el de un, pero económicamente deriva de un. Donde la hierba, herba, apóstrofo, donde la hierba es verde, vers, porque es nominativo, viridis, donde la hierba es verde, giusta, giusta, el gravier dice cerca de la grava. ¿Qué es la grava? Donde es el gravier, es la piedrita pequeña que se pone en la sombra de las casas. Es una piedra blanca, muy pequeña, que se pone como decoración. Gravilla. Gravilla. Y gravilla es como grava. Es decir, como una piedrecita, una de decoración, ¿no? Para... pero no tan pequeñita, ¿no? Una cosa. Pero no solo una, entonces, todo. Sí. Claro. Entonces, claro, para no, vamos, en la fontana, ¿no? Claro, es como, está casi un poco... ese detallismo impresionante, ¿no? Incluso no la encuentra en el barro, ¿no? Así, pero el graviere, la gravilla, la gravilla. Alombra, a la sombra, umbra, ¿no? D'un fust domestier, de un árbol, fusto, ¿no? En catalán, la fusta. La madera, ¿no? Un árbol domestier. Creo que significa de frutales, ¿no? De las frutas, ¿no? Sí, un árbol frutal. ¿Por qué? ¿Cómo es que llega uno? Claro que un poco se tiene siempre que hacer recurso. Aquí tenemos, de todos los subsidios, el Petit Dictionnaire Provençal Français de Lévy, ¿no? Que puede ya, claro que no es especial etimológico, pero para cosas. Sin embargo, con un poco de latín, ustedes saben, ¿no? Que también ha pasado la leyenda, que incluso las mujeres de la limpieza tenían que estudiar latín. Y eso no lo digo por simpatía a mis colegas del curso de latín, pero en general es que tendría que ser así efectivamente, ¿no? Domestier, ustedes leen, es tan claramente, se le nota la etimología tardo-latina, o pseudo-latina, o medio-latina, domesticarius. Hier es la forma arius, domesticarius. ¿Y cuáles son los árboles? Claro que en el, posiblemente en el forcellino, en el tesauro, no había porque es un árbol, pero árboles que están cerca de la casa y que entonces producen la fruta, ¿no? O sea, Cristina, ¿no? Un poco explícita, si era una de pero, de manzana, lo que sea. Y ahí, sin embargo, está en el verger, así podría ser incluso de fruta, un árbol selvático, ¿no? Silvestre, pero de fruta, de higo, por ejemplo, ¿no? Zona súbita, que no lo ha querido entender, queremos ser incluso más pedantes, ¿no? Un árbol. Evidentemente aquí es que hay también cierta obligación de rima, ¿no? Vergier. Cuidado porque esto es especialmente complicado, ¿no? En Aisinet costumier. Literalmente dice Martín de Riquet, en el acostumbrado ambiente, Aislimenti come ambiente non è casuale molto, vero? Esiste il matrimonio, no? Sì, è che agli occhi non vedo un dizionario, perdone la parola che dice, un codito, un dizionario colloquio, e io questa parola non è corretta, perché non vedo che fonte sale. Che chiede di dire, che si dica? Sì. Che lo sepa, non lo sepa. È fratello. Ma... Aisimeni, occasione, vuol dire, avete mucha significa occasione, e donde más que nell'ambiente accostumbrato, e la accostumbrata occasione, portavano via solo da lei, todos los días, todos los tres días, sì, adesso, costumier, costumarius, no? Usuale, accostumbrato. Che era dire che le era familiare questo ambiente, questa passione, il miraglio, quedarsi a ridere la sombra, no, dell'albero, e nella accostumbrata occasione, o nell'accostumbrato ambiente, de plantas flores, caso regimen plural, lo che esplica la S. De blancas flores y de canto, de canto, no sería chance, y de canto nuevo, ¿cuál es el canto nuevo? El canto de primavera, es clásica, o conozco también de verano, momento en que los pájaros cantan, ¿no? En toda reunión, trovéis sola. Es como exactamente el comienzo de la pastura y el indicativo también de una cercanía. Encontré sola. Seis es cine. Cine, sin. Sin compañero, eufemismo para decirse del novio, compañero. Es algo que resulta mucho más cercano a una situación lingüística ideorromántica que italo-romántica. Porque la palabra en francés actual es compagnon, ¿no? En italiano es efectivamente compagno, como si fuese un compagno compagnonis. ¿De qué? El francés utiliza el acusativo compagnone, el italiano utiliza el nominativo compagno, como se conozca en un distinto de compagnus, compagno, compagno. Mientras que en las lenguas ibéricas es compañero, español, compañero, portugués, ¿no? Compañer. Como si fosse compagnero, sì, compagnero, però compagnero indica chiaramente, no, un compagnero así de viaje, però casi, come dicen los telediarios, parlando de los reclus, de los de ETA, no, la compañera sentimental, no? Es decir, que la Pepa Botello lì no es la compañera sentimental de Anna, pero. La señorita que se dio basta de San Sebastián o de Rentería es una compañera sentimental, nada más. Incluso con cierto hambre, hay un poco de disgusto de ver una compañera sentimental. La hipocresía de la, vamos, incluso Vaticana. Sin compañero, sella, sella, a che sì, sella, che non quiere, non vuol, non solaz, non quiere ni solaz, si dice solaz, no? Non si dice solaz, qual è un equivalente un poco para los no hispanófonos. La diversión, placer, ¿no? La expresión es bastante ambigua, porque quiere significar dos cosas. Dos sentidos bastante diferentes, aunque no antagónicos, ¿no? Es claro que la chica, ¿no? Aquella sola y sin compañero no quiere la compañía del hombre. Entonces tenemos que empezar a ver. Si sola, si no volvo sola, significa no quiere el placer que no podría darle, entonces sería la situación de un amante rechazado que encuentra y la encuentra llorando por su novio, más allá de los mares, ¿no? Sin embargo, Monsolaz también puede tener un sentido más blando, como si Solaz fuese, como efectivamente de Picatá, consolatio sin el fin, ¿no? Solaz, ¿eh? No quiere ser consolada por mí. No quiere que yo la console, no necesariamente con todo mi interesado cariño, ¿no? Interesado, calculado cariño, pero tampoco está como encerrada en el dolor de la ausencia del amigo. Bueno, fuera de discusión, para acabar, Marta Brun, que solo hemos pellizcado, ni siquiera pellizcado, le hemos dado una especie de pellizquito aquí en una mejilla, ¿no? Es verdaderamente un grande. Yo estoy muy en contra de decir, siempre decía Bernardo Mandador, hay una nómina de por lo menos 10 o 12 poetas que son entre los máximos de todo el mundo. No quiero decir que Marta es uno de ellos, seguramente, ¿no? Ocupa un lugar, es un gran poeta innovador, un poeta que en el ámbito y en contra de la fina morte, por lo que es, propone una visión más dinámica, más creativa. Marta Rubio era una pequeña escuela. Es decir, que en la generación sucesiva, la de 1950, pero alrededor de esta fecha, encontramos un grupo de trovadores menores porque nos han quedado poco de ellos, a veces dos o tres composiciones, en el caso seis o siete, pero un acervo reducido, a los que se les suele llamar con cierta aproximación eficaz, pero solo prácticamente eficaz, los discípulos de Marta Brun, la escuela de Marta Brun, donde escuela no se tiene que entender en un sentido riguroso, ¿no? Los que incluso tal vez, sin conocerle personalmente, se dejaron influenciar por su estilo, por su moralismo, por su visión del mundo. Así que encontramos ya un pequeño grupo. Uno de estos discípulos lo veremos porque polemiza con el jefe o con los jefes de la generación. Pero si al final lo tomamos rápidamente en consideración, pero de manera muy distinta, porque lo que es importante son en cuanto a los textos más que la teoría un poco. También es interesante. Pero si ustedes, como es un consejo que les voy haciendo desde el comienzo, a esta hora hubiesen ya podido hacerlo, si seguramente hubiesen aprovechado mucho en todos los sentidos. Leerse la introducción de Martín del Kerr es casi fundamental. Esta generación de 1170, así que unos 20 años sucesivos a la que falta de José Rodríguez, comprende muchos importantes poetas, pero menos cuatro que son de primera y algunos de primerísima categoría. Uno de ellos es Peire. Peire es la forma de Pedro. Peire d'Auvergne. Con el que podemos Auvergne, Auvergne, ¿no? La región. Con esta generación, concretamente con Peire d'Auvergne, entramos en una verdadera historia de la poesía colombiana. Si ustedes miran un poquito retrospectivamente, ven que tenemos una primera generación en la tiniebla, donde solo emerge Guillermo de Cáceres. El otro es el Desventador, es solo un nombre de la más. Luego tenemos la generación del 50, ya por la mitad de la constitución de Geoffrey, por un lado, por un lado, y más tarde. Aquí entramos en una situación muy compleja, con fuertes dinámicas, incluso metaliterarias, con una importante reflexión de carácter literario sobre el sentido y las consecuencias de la violencia. Peire d'Auvergne es seguramente, por lo tanto, una de las figuras punteras, ¿no?, de esa perspectiva también de teoría literaria, más allá del puro canto, de pura performance poética, ¿no? Peire d'Auvergne, de hecho, alrededor de 1170, y es por eso que se la denomina la generación del 70, alrededor de esta fecha compuso un largo poema, largo, al que se le conoce como la galería, ¿no?, galería retrato de los trovadores de su generación. Cita, dedicando a cada uno de ellos una estrofa, los principales representantes políticos de su generación. Entonces, es fundamental para anclar determinadas figuras, ¿no? Dar un anclaje cronológico. Por eso les decía que ya hay una serie de reflexiones histórica, teorética, sobre la poética, sí. Es importante, naturalmente, uno también es un libro así, en una estrofa también se habla de sí mismo, considerándose evidentemente, como en otros poemas, la figura príncipe de los trovadores. Todos los que artistas han sido un poco precursores, no poner en evidencia la verdadera gran poesía trovadoresca. No se sabe, mejor dicho, no se ha aún acertado plenamente la ocasión que determinó la composición de este importantísimo poema en la galería de Rato, ¿no? Muchas veces satírica hacia los más poetas, frente a los cuales se presenta como el number one, ¿no? Es decir, que no se sabe bien las circunstancias, porque, bueno, hay dos tesis que evidentemente no son compatibles la una con la otra, o out, no del dentro. Me parece muy difícil, si no imposible, conciliarlas. Según una tesis, se trató efectivamente de una reunión poética. En una localidad que por algunos podía ser incluso en Cataluña, el Puig Verd, ¿no? La Colina Verde, para otros en Provenza, se habría, punto interrogante, ¿no? Dado una especie de juegos floreales en grande estilo, ¿no? Una reunión de poetas, y en esta ocasión, como para celebrar esta reunión, la Verna hubiese compuesto este retrato galería. Eso es perfectamente posible, ¿no? Sin embargo, parece que hace retrodatar, se dice, datar por detrás, retrodatación, ¿no? Anticipar cronológicamente, parece anticipar cronológicamente un poco demasiado la costumbre muy tardía de los llamados exactamente juegos floreales, ¿no? De reuniones poéticas, cada uno de los poetas recitaba sus textos, se reunían, seguramente había un poco de vino, algo de comida, alegría, rencillas, rencores como solo se dan entre los poetas, ¿no? Odios recíprocos, enmascarados o disfrazados de tantos sonrisas, ¿no? Y de tantas. Eso es una costumbre que existe, pero es muy, muy tardía, ¿no? Viene documentada más de casi un siglo y medio después, con el famosísimo consistori de Toulouse, ¿no? Del Gai Saverne, ¿no? Donde se hacían juegos floreales, competiciones, así que parece, vamos, fue para algunos, hay una enorme dificultad en suponer que esta práctica social, ¿no? De poetas, convivio de poetas, en una fecha como el 1770, puede que sea anacronista. Y entonces se supone que esta galería retrato de la Verna no haya tenido una ocasión concreta, más sencillamente una especie de, se haya tratado no de una reunión ficticia, como de una especie de imaginación, pretexto, para tener el Verna, para que él presentara a sus colegas de oficio y se presentara a sí mismo a una especie de luna, que era la que tenía ya. Claro que no varía mucho las cosas. El texto es sumamente importante y significativo también en una situación como la otra, ¿no? Sería importante poder optar definitivamente, pero me parece que no haya aún, no sé si habrá nunca, las posibilidades de decidir. Nosotros nos contentamos con este importantísimo texto. Bueno, que Pedro Albertia fuese un personaje muy consciente de su valor político, está testimoniado por el hecho de que su biógrafo, el desconocido autor de la vida de Albertia, dice textualmente que fue el primero que compuso canciones, porque antes de ello, todos los poemas se llamaban versos. Así como que había una diferencia, ¿no?, de planteamiento, no solo en la traducción, en la tradición de los manuscritos, hay un grupo de manuscritos que en contra de toda cronología, empieza su colección con los poemas de Pedro Antonio, que no es ni mucho menos el primero. Entonces, ese primado, esta primatía, no se debe evidentemente a razones cronológicas, sino a razones, como decir, axiológicas, ¿no? De valoración, de admiración, de apreciación, porque si fuese cronológica no habría ningún sentido que empezaran con él, ¿no? Lo que se dan cuenta los compiladores, los pancioneros, es que efectivamente se abre una página nueva con Pedro Alberdia, gracias también a esa galería de poetas de la época, en la que encontramos también un español, entre comillas, del que no se sabe nada, solo el nombre, tal Gonzalo Ruiz, que repito, nos ha quedado un verso. Y también entre estos encontramos mencionando un italiano del norte, un viejecito, voy a decir a lo mejor un hombre de media edad, no, claro, no un jovencito, un vejete lombardo, donde lombardo nos indica, conterráneo mío, Lombardía era el término que indicaba toda Italia septentrionale. Así que podría ser perfectamente de Génova, podría ser de Oste o de Italia del Norte. Uno de los trovadores italianos que publicaron en cuenta. Y este es anónimo, no le pone el nombre. Lo cita sencillamente como el amigo de Mario. Se nota que debía ya de ser conocido y poder ser identificado incluso sin indicaciones de anagra. Para concluir por ahora, ¿no? Por lo menos intanto los nombres, ustedes tienen que figurarse o se lo hacen destacado, ¿no? Por ejemplo, Pedro de Alvernia tiene que tenerle la cara, ¿no? Un hombre muy presumido, seguramente con un nariz muy pronunciado, ¿no? Un vicio de personalidad fuerte. Y luego, sin embargo, hay otro personaje muy delicado, etéreo, el más sentimental de todos los trovadores, Bernard, lo mismo porque la ley se pronuncia delicado, ¿no? De Ventador, el poeta clásico, repito, del amor, de la fin amor, de la pena de amor no correspondido, de la tensión entre amor y deseo, ¿no? Poeta fascinante, pero en mi modestísima opinión, un poco monótono en el sentido etimológico, ¿no? Con un solo acento recurrente, ¿no? Pero gran poeta, seguramente. Encontramos también, por lo menos cuatro, Giraud,